para Miguel Abuelo, que se llama Con Abuelo, un momento. Ay, mi abuelo me traía a la mañana café con leche a la cama. ¿No podría ser de vuelta? Y no. Dale, te le volvemos a la cama y mi abuelo me trae café con leche. Y no. Yo te diría que lo de volver a la cama podría ser posible. No podemos estar acá en el estudio con pijama y... Lo del abuelo, lamento comunicarte que escuchame, no. Te vele en serio. No me podés traer al estudio así en camisón. No da, no da. En serio no da. ¿Por qué? Porque no da, tenemos mucho sueño. Un día que no hagamos, no pasa nada. Le decimos a nuestros oyentes que hoy hacía mucho sueño. Pero escúchame. Mira, llueve. Acá en Buenos Aires llueve. Sí. En otros lugares del país no, pero bueno, acá en Buenos Aires llueve. Está bien, pero hace sueño, profundo sueño. Así. A la vez yo te digo, hoy es la vuelta de las madres de cada jueves, de las madres de Plaza de Mayo, pero además se cumplen 38 años de aquella primera marcha. Uh-huh. ¿A vos te parece que nosotros nos podemos ir a dormir en una jornada como esta? No, no, ella nunca se iba a dormir, es verdad. Bueno, después tenés... me pegué cabezazos contra el micrófono. Después tenés, mirá, tenés a Vicente Cito Lema, que ayer estuvimos charlando un montón de tiempo con él y la verdad que da para compartirlo en Regando las Mañanas. Uh-huh. Después Vicente que nos estuvo contando de la disputa amorosa contra los que destruyen la vida y acá estamos. Esto es muy amoroso, esto de despertarnos un jueves a la mañana con lluvia para disputar amorosamente contra los que destruyen la vida, acá difundiendo todas las cosas que pasan desde el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí está. Esa es la Euge que me gusta. ¿Viste? Tomá.